estamos juntos y olvidemos el mañana. La luna, mira qué luna, quizás mañana ya no la podremos ver. Oh, oh, qué luna, oh, oh, qué mare, oh, qué fortuna la de vernos otra vez. Alegremente tienes que vivir y procurar ser muy feliz mirando las estrellas nada más. La juventud corriendo volará, aprenderemos a sufrir, con el amor la vida no es igual. Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará. Olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana porque nunca llegará. Mañana, no habrá mañana. Vivamos juntos y olvidemos el mañana. Mañana, ¿por qué mañana? Si hoy ya tienes lo que quieres conseguir. Oh, qué luna. Oh, oh, qué mare, oh, qué fortuna la de vernos otra vez. Alegremente tienes que vivir y procurar ser muy feliz mirando a las estrellas nada más. La juventud corriendo volará y aprenderemos a vivir, con el amor la vida no es igual. No pensemos en mañana, no pensemos en mañana, porque nunca llegará. Oh, olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana, porque nunca llegará. Oh, olvidemos el mañana, no pensemos en mañana. Olvidemos el mañana, porque nunca llegará. Que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecer ningún regalo, y que mi corazón no siente amores. Pero eso no es verdad. Cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamore de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme, que cambiar consiga mi amor.